Breve Bertoldo, los cómics, las novelas gráficas, la BD, contados brevemente por Radio Bertoldo. Es mi amigo, todo debe salir bien. La revista más morona del panorama patrio ya está de nuevo en la calle. Directa desde el País Vasco, nos llega como cada 3 meses más o menos el Temeo. Amigo, todo puede suceder, ya lo sé. El panfleto subversivo más longevo, más cachondo y con más enjundia que uno puede haber descubierto ya hace unos cuantos años en su kiosco de referencia. Lo primero que hay que decir del Temeo 135, titulado Rastas en el Congreso, es que presenta ya de primeras una portada de Furillo, uno que es ya, por mérito propio, de los más insignes temeotarras que ha parido la revista. Portada donde aparecen reflejados todos los estamentos del cutrerío político del que adolece este país, los rancios derechones tardofranquistas y las nuevas coletas con aire de modernez, pero que son tan modernas como el mismísimo Barón Dandy. Nunca el Congreso de los Diputados y las Diputadas, o simplemente Congreso, o Congresa, o simplemente él o ella, o ello, estuvo tan bien representado barra A, llámale X, en las guardas de una revista. En el interior, como siempre, material de calidad extra, destacando al Piñata, un autor que acaba de estrenar El sueño de Rosa, de la editorial Rat Industries, y ya a la venta para leer, oler, manosear y gozar a tiempo completo. Y destacar también, como siempre, el Olimpo Rock del gran Álvaro Ortega, sección pizpireta allá donde las haya, con estilo y glamour, y con camareras siempre buenorras, esta vez dedicado a David Bowie. Ahora me arrepiento. Y también, por méritos propios, en este número 135 destacan Las miserias cotidianas de Eduardo Bravo, en todo caso imperdibles. Pero las mejores páginas, como siempre, se reservan en lugares centrales si allí no yace algún póster histórico. Sin viñetas ni pijaditas directas a donde hace falta, recomendaciones de lo más variopinto a cargo de los tres cracks que son el Bolola Vadillo, el Gustavín Vadillo y el Coldo de Baracaldo. Desde hace unos pocos números se ha unido una cuarta página a las tres anteriores, que no viene sino a engrandecer este pedazo de revista. Esta nueva página va de reseñas de vinilos, de discazos en toda regla, del nuevo pop, indie, new age, progressive, metal y lo que se ponga por delante. Niño de Elche, Papaya, Tigres Leones o Hazte la Pon son los grupos con discos reseñados en este número 135. De cómo anunciarse en el Temeo para empresarios autónomos, eso sí, salvo para los del IBEX 35, los cuales les importan una higa a los editores de esta revista, de cómo anunciarse, ya digo, es lo que nos explica Hermirio Bolaestra, en virtuoso diálogo con su soso amigo Miguelito, en una tira cómica hecha expresamente para la ocasión por Mauro Entrialgo. En total, en definitiva, revista completa, revista Temeo, revista de 68 páginas muy bien editadas, donde, entre otros autores, es justo destacar a los maravillosos y maravillosas Javi Guerrero, Atalasalle, Mauro Entrialgo, Gol, El Listo, Mamen Moreu y muchos más. Este es y que siga siendo El Temeo, una revista vascuence en la lengua de Cervantes, que se vende en baretos, tascas y demás lugares selectos de nuestra geografía, o que bien podéis recibir cómodamente en vuestra casa antes de que llegue a cualquier kiosco, librería o tienda por un módico precio de 20 euros para la suscripción anual. Ha sido una crónica de Opilandar Gallo para Radio Bertoldo.